108 puntos. Ay, doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Olé. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Olé. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Jekkie, jekkie, jekkie, maar naar boven. En doe de rest naar beneden. Je kijkt zo mooi tevreden. Zet je handen op je knieën. En naar beneden tot je hielen. Je gaat lekker. Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. Je moffel gaat diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ga lekker. Geef er nog een draai aan en wint de boel goed op. Laat me draaien in die joint en geef me 10 push-ups. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, fanatiek. Ah ja, doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh yeah. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Señoras y señores, bienvenidos. Latin Mix. Semana la Latinx. Mezclando en Latinos FM. Latin Mix. Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Sienta el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Esa mira ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Dame una respuesta. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Dame una respuesta. Aquí no estamos en sentimiento. No lo pienses y vive el momento. Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare. Sigue dándole y no pare, pare. No hace falta más nadie si anda con Dari. Tú y yo solo montamos un party. Que no pare, pare. Hasta mañana que no pare, pare. Esto se puso delicioso. Tampoco es que vamos a ser esposo. Baby, compromiso no, no, no. Botamos el GPS, apagamos el cel. Vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vibre. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te presta. Dame una respuesta. Esa fiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. si te prestas. Dame una respuesta. Queda, yo no quería que te fuera. No hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra. La discoteca ya siempre la cierra. Janel, la cartera. Tiene lista de espera. ¿Qué pasó si no se acuerda? Él se durmió en los 3 segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse. Anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando sexo rico en un romance. Ey. Mami, déjame saber que estás desocupada porque hoy no estoy libre. No quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tú pasa tiempo, yo puedo hacer mi amor si tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo. No sé, yo voy a hacer que el tuyo vive. Eso quiero ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. Dime si te presta. Dame una respuesta. Eso quiero ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga. DJ Yua el Chamo, mezclando en Latinos FM. Respuesta. Con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La vida pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Haciendo. Ponte el cinturón y coge asiento. Mezclas con alturas a través de Latino 107.9 FM. ¿Cómo dice? Tuve que comprar un trago. 107.9. Desde acá, qué rico se ve. No sé, pero. Recuerda, 640-864281. Repito allí el número, el WhatsApp, el 640-864281. Dime qué quieres escuchar. Aquí estamos para complacerte. 640-864281. Latinos. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con siempre dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con